Buenas tardes, Alfredo. Te estamos llamando acá desde la radio Curruf. Hola Diego, muchas gracias por el contacto. No, gracias a ti. Sabemos que este ha sido un día ajetreado para ti y para todo el colectivo. Sí, bueno Diego, no solamente este día, sino desde hace bastante tiempo, de esta situación bastante engorrosa, revuelta de meses, pero que a pesar de que creemos de que no fue el escenario más óptimo, ni que tampoco es un motivo de alegría, por lo menos ya se cerró y ya un capítulo aparte, y Claro. que por lo menos lo que se hizo fue como velar por un tema mayor, que es la libertad de expresión, evitar cualquier tipo de censura y creemos que eso fue lo más importante hoy día. Bueno, y nosotros igual, como medios, parte de los medios, nos sentimos representados en esa decisión que aboga por la libertad de expresión, así que de todas maneras es un precedente. Sí, pues Quisiera igual. preguntarte, Alfredo, disculpa, en términos concretos, ¿en qué consiste el acuerdo en el cual llegaron? Bueno, primero contarte que hubo una intermediación de un par de personas vinculadas a la dirigencia mapuche para darle una salida. Hubo un acuerdo en torno a esa intermediación y eso significa que, bueno, se deja sin efecto la querella. Existe el compromiso de que no se va a generar ningún tipo de otra acción penal contra algún miembro de Mapuche y que no se va a permitir ningún tipo de censura, ni total ni parcial, lo que asegura obviamente la libertad de expresión del medio. Y por otra parte tiene que ver con una nota aclaratoria con respecto a la procedencia, digamos, del comunicado, pero todo sigue, digamos, intacto. El comunicado no se baja. El comunicado no se baja ni se modifica, porque esa Perfecto. era la petición original y que era lo que nosotros también resguardamos porque no se podía aceptar algún tipo de censura, aunque sea una coma o aunque sea total. Claro, comprendo. Y esto quedó absolutamente ya finiquitado entonces. Sí, quedó finiquitado. Bueno, quedan algunas cosas como pendientes, digamos, que hay que cumplir, pero ya por lo menos se terminó esta historia, a pesar de que creíamos absolutamente de que frente a tribunales obviamente se iba a demostrar inocencia y que íbamos a quedar absueltos. Y estábamos preparados para eso, ese no era un temor, no era un temor al tema de la sentencia o algún tipo de sentencia incluso adversa, pero creíamos que era también un riesgo por las incertidumbres, conociendo de repente los criterios de los tribunales chilenos como frente a este De tipo todas de maneras. situaciones. Entonces, bueno, no, digo, para nada fue fácil la decisión, sinceramente. Me imagino. Alfredo, bueno, es todo muy reciente, pero si nos pudieras contar algún tipo de conclusión que queda, algún tipo de reflexión. Yo creo, Diego, que es muy importante, sobre todo como mensaje a los medios libres e independientes, de que es necesario actuar tratando de que se resguarden los derechos a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Y aquí es necesario exigir que nunca más tribunales de justicia permitan la acogida de este tipo de querellas que directamente van a la censura. A Acá callar. se pedía la censura. Claro. Entonces, es inconcebible que de esa fórmula, de esa manera de presentación hoy día estén acogiendo los tribunales y estén hoy día contribuyendo primero a polarizar a medios, a criminalizar a medios y a ponerlos en el banquillo de los acusados simplemente por publicar un comunicado público y legítimo de comunidades y organizaciones. Claro. Bueno, Alfredo, nos queda bastante claro y a seguir adelante, ¿no? Pues, aguante Mapo Express. A seguir, aguante Radio Corruz. Muchas gracias, Diego. Hay No. apoyo mutuo. Así es. Gracias a ti. Lo despido. Un abrazo, Diego. Muchas gracias. Que estés Abrazo, que bien. estés bien.